Yo creo que a Claudia Sheinbaum, estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum, porque ella tiene todo el dinero del gobierno federal, tiene un escaparate y un escenario en el que se promueve a diario. Yo no tengo una campaña, yo no pongo un 5 y aún así ya soy competitiva frente a Claudia Sheinbaum. Si Mauricio Curi se lanza como candidato presidencial, él va a tener todo mi apoyo. Y si yo me lanzo como candidata presidencial, espero también contar con el apoyo de Mauricio Curi. Pronto empezaré a viajar y todo eso será definido por el presidente del partido, Marco Cortés, que es quien tiene el pulso electoral de México. Así que, pues nos estaremos viendo en el camino. Gracias.